es un programa que ya tiene su historia, todo el tiempo uno está de nuevo. En este programa de reflexión, en este programa en donde intentamos, antes de irnos a dormir, charlar un poquito y, como digo siempre y nunca me voy a cansar de hacerlo, dejar el personaje social para convertirnos en persona. Voy a prender un sahumerio. Ahí está, voy a armonizar el lugar. Y vamos a charlar, ¿no? Un tema en el cual, como disparador, en las redes puse esto de que es mejor, ¿no? Si estar enamorados o estar tranquilos. Pero para llegar a ese punto, primero lo que hay que hacer es participar de una transición emocional. Transición, esta palabra que tanto venimos escuchando en este momento, ¿no? Desde la política, la transición. Porque, a ver, muchas veces los grandes cambios nos precipitan hacia una transición. En este caso, de dejar una cosa y empezar otra, dejar una forma de ver el país y que venga otra. Bueno, en las emociones pasa lo mismo, hay transiciones emocionales. En esto justo, ¿no? De decir, ¿qué es mejor, estar enamorados o estar... o estar tranquilos, en donde algunas personas, algunos oyentes en las redes me ponían, y las dos, yo quiero las dos, yo quiero esto, se arma como esto, ¿no? Esta disyuntiva. Pero bueno, te decía que los grandes cambios nos precipitan hacia una transición emocional. Es una reconfiguración vital, de la que podemos salir hundidos, pero también podemos salir mucho más fuertes. Y cada ser humano se va desarrollando en diferentes ámbitos. Y muchas veces cuando uno o más de uno se ven afectados, puede darse esta transición emocional. Es un cambio, lo que hablamos es de un cambio. Es un cambio que puede resultar a veces tan estresante y agotador como también maravilloso y energético, ¿no? Hay que ver de qué lado te querés parar. En este programa vamos a hablar de esto, de esta etapa de vida como para marcar nuestro desarrollo y para ver y poder definir qué queremos. Es verdad esto de que vivir desde el amor todo lo puede y está genial, o es mejor estar tranquilos. Porque cuántas personas conocés, y por ahí vos también, que todo el tiempo están hablando de vivir desde el amor y hablan de la palabra amor y se la tatúan en el cuerpo y la ponen en las redes y están todo el tiempo padeciendo, sufriendo, sintiendo como que hay una carencia, como que le falta algo, como que nunca termina de llegar esa princesa, ese príncipe azul, y siempre hay como una sensación de decepción, aunque todo el tiempo estamos dando un mensaje, entre comillas, de que hay que vivir a través del amor. ¡Apa! ¿Viste? Entonces, primero está esa transición, ese cambio de época, ese cambio interno. Ese cambio en el que hay un estado en el que podemos aterrizar cuando comienzan a darse una serie de cambios en nuestra vida, pero cambios profundos, cambios de verdad, cambios en serio, cambios del alma, transformaciones en la forma que tenemos de pensar la vida. Desde el diccionario, desde la Real Academia Española, esta palabra implica pasar de un modo de ser a estar a otro distinto, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a uno emocional, estamos hablando de ese paso en relación con nuestro mundo afectivo. Fíjate que somos tan duales que cuando yo pongo que es mejor esto o el otro, enseguida, no, queremos los dos o uno o el otro, nos ponemos como una situación de crisis en ver que tiene que ser uno o el otro, y a lo mejor uno puede ser el paso al otro. El tema, ¿cuál es primero? Y esto depende por ahí de cada persona, o sea, cada persona tiene un proceso de transición. Y va a ser diferente según las personas, porque todos somos únicos y diferentes. Porque todos vivimos experiencias distintas en el marco de una historia de aprendizaje también singular. Entonces, de esta manera para una persona una transición emocional puede resultar dificultosa y para otra no. Incluso por ahí para la misma persona en distintos momentos de su vida puede tener diferentes implicaciones. Y cada uno de nosotros va atravesando distintas etapas. Y aunque las vivenciemos de manera singular, también hay elementos o circunstancias que también son comunes. En especial me refiero a esas asociadas a la edad y a nuestras características biológicas, psicológicas, sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano cuenta con etapas de desarrollo marcadas de alguna manera. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Ahora, ¿qué es el desarrollo humano? ¿Qué sería el desarrollo humano? Si vamos a los libros, al conocimiento científico, podríamos denominarlo desde la psicología del desarrollo, que se trata de un estudio justamente científico de los procesos de cambio y de estabilidad durante el ciclo vital del ser humano. Y que hace hincapié en diferentes ámbitos como el físico, el social, lo cognitivo. Y otros también le agregamos a esto que hay una mirada espiritual y de conciencia. Ahora, el concepto de desarrollo es una construcción social, un concepto práctica que surge a partir de una invención de una cultura, de una sociedad, del primer mundo, tu casa, cómo se dieron las relaciones primarias en tu casa, qué es lo que fuiste mamando desde chico, desde chica, cómo viviste esa situación. Eso va a tener una afectación en tus vínculos y en tus relaciones. Esa es la transición importante que hay que hacer. En algunos casos, por eso hablé de lo espiritual, también tiene que ver con el árbol genealógico y hay ciertas terapias que hablan de vidas pasadas, aperturas de registros y bueno, algunas cosas que en algún momento hemos tratado en el programa y que por ahí en algún otro momento volveremos a charlar. Este es un programa donde reflexionamos sobre la vida desde el lado espiritual, pero también desde el lado psicológico y le metemos también mucho de lo místico. Herramientas, búsquedas, preguntas, para por lo menos intentar estar mejores. Ahora, ¿cuáles serían los puntos de esta transición? Porque entre todos los ámbitos en los que nos desarrollamos, bueno, el afectivo también es uno de esos. Se pueden dar en diferentes ritmos en cada persona, ¿no? Hay diferentes características que producen ese cambio, o simplemente por el estado en el que nos encontramos, según una etapa, según otra, la adolescencia, la llegada de un hijo, la menopausia, la crisis de los 30, de los 40, de los 50, varones, mujeres, un montón de etapas. ¿Qué etapas? ¿Qué es lo más importante de todas estas etapas? ¿Qué retos tenemos en estas etapas? Muchas veces asumir lo que viene, enfrentar el miedo a lo desconocido, afinar en nuestra gestión emocional, analizar nuestros sistemas de creencias, fundamental para poder lograr una transición emocional, una transformación y para poder decidir qué es mejor, cuál es el mejor estado a lo mejor. ¿Cuál es el mejor estado? ¿Estar enamorado o estar tranquilo? El mejor estado. Y muchas veces esto no solamente está influenciado también por la etapa de desarrollo en la que nos encontramos. En esto que te decía, por ejemplo, el paso de la adolescencia a la adultez. También por situaciones que llegan de forma inesperada, sobre todo las relaciones con la muerte, con los traumas, con las rupturas, con los duelos. Cosas que por ahí uno no se preparó, generalmente no empezamos una relación para perderla. Que sería algo que si tuviéramos bien en claro que las cosas empiezan y se terminan, como la vida y la muerte, pero ya estaríamos en un estado de, bueno, podemos decir, de iluminación. pero generalmente uno no tiene, a ver, no es popular decirle a alguien, ¿sabes qué? Me encanta, voy a disfrutar 100% con vos porque esto se va a terminar, ¿viste? Pero es así, en algún momento se termina, porque se dejan de querer o porque por ahí alguno de los dos se muere, aunque se sigan queriendo. Es muy frío, se va de lo lírico, de lo romántico, pero es así, pero no nos preparamos para eso. Y en muchos casos la reconfiguración implica la resignificar esas experiencias que nos marcaron. Entonces en esas transiciones también soltamos para dejar fluir a través del proceso del autoconocimiento. Vamos a hablar también del fluir, que es tan popular, es tan trending topic, la frase, déjalo, deja que fluya. Pero muchas veces no sabemos cómo, no la determinamos, queremos interpretarla, no la sentimos. Es como el perdón, ¿viste? Sí, perdoná de la cabeza, no perdoná del alma y te siguen pasando las mismas cosas. Seguís sintiendo los mismos vacíos, los mismos resentimientos. Entonces, ¿de qué perdón hablamos? No sabemos muchas veces. No estamos conscientes, no somos observadores para poder justamente observar qué cambios favorecen a una nueva etapa de nuestra vida. Porque podemos mejorar. Porque gestionar nuestras emociones nos va a permitir ser más asertivos a la hora de interactuar con los demás. Y si nos veníamos equivocando y veníamos decepcionándonos en nuestras relaciones, bueno, vas a ver que, viste, la vas a embocar esta vez. Esta vez no te toca perder, sufrir, decepcionarte. Pero para eso tenés que gestionar emociones, ver en dónde te quedaste, dónde está el nudo, qué estás repitiendo, qué tenés que soltar y cómo tenés que dejar que después tu parte interior fluya para poder construir en el afuera lo que sentís adentro, porque todo el afuera es una construcción del adentro. Pero para poder construir en el afuera, desde mi adentro, primero lo que tengo que saber es conocerme, tener un autoconocimiento y no una percepción de lo que los demás piensan de mí, porque así es como me voy a relacionar. El autoconocimiento nos ayuda a reconocernos y saber qué queremos y para dónde vamos. Darnos cuenta que el camino que transitamos es lo que vale y el sentido que le ponemos. Nosotros podemos tener un camino de vida y transitarlo de determinada manera, pero le tenemos que poner un sentido a nuestros días. Podemos venir a desarrollarnos en el camino de lo material, pero si no le ponemos un sentido a la materia o para qué la queremos, vamos a ser pobres toda la vida. Saber pedir ayuda cuando no encontramos la vuelta. ¿Qué es pedir ayuda? En algún punto es bajar la guardia, es decirle al ego, mirá, ¿sabes qué? Está todo bien, pero con vos no va. Por donde me venís guiando, no. Me desorienté, voy a buscar a alguien que me dé una mano. Aceptar que no podemos con todos solos. Sobre todo si lo que pretendemos es vincularnos. Porque si vos podés con todo vos solo, vos sola, ¿para qué carajo te querés vincular con un otro? Si ya tendrías todo resuelto. O podés con todo. Vamos cargando un nivel de omnipotencia que lo único que hace es aislarnos. Aprender a convivir en una sociedad. Entonces, si vos aprendés a convivir en una sociedad, no sos un antisocial. ¿Viste cuando te dicen, no, ese es un antisocial? No, bueno. Sentir ese apoyo social es un soporte que te brinda un camino. Es ser un observador desde adentro de tu entorno. Si yo quiero solamente vivir de la meditación y de lo natural y no me importa nada lo externo, yo, bueno, que poder tener un apoyo social y un ámbito de ver desde ese lugar lo externo me va a servir. Entonces no vivo en Nueva York, ponele. ¿Entendés? O en el país del consumo, si estoy buscando otra cosa. Entonces le pongo un sentido a mi camino y me voy orientando entre lo que siento y lo que hago, que haya una coherencia. Decirle adiós a la perfección. porque equivocarse también es parte del camino, bienvenido, que uno a veces se pierde y se equivoca, sino dónde está la introspección, la búsqueda, el escucharse a sí mismo, la conexión con el universo, si todo, si somos perfectos, si buscamos la persona perfecta. Aparte es una búsqueda inútil, porque la naturaleza, la vida es perfecta. Si ya está, lo que tenemos que hacer es confiar en el trayecto de la vida, en el fluir de la vida. Y muchas veces en el equivocarse, el equivocarse tiene que ver con replantearse esas creencias. Y en realidad no tiene que ver con... La equivocación sería una gran ayuda para decir, era para el otro lado, bienvenido, bienvenida a la crisis. Si te hace ver realmente, te hace salir de la oscuridad. Porque a ver, si no nos damos, si no aceptamos que equivocarse muchas veces es parte del camino, bueno, cuanto menos lo aceptemos, más conflicto vamos a tener sobre eso. Y lo más importante de esto es poder expresar y aceptar nuestras emociones. Y sobre todo queremos un poco más. No ser tan crueles con nosotros, querer ser, ¿viste?, perfectos. Es no quererse. Terminás reprimiéndote, juzgándote todo el tiempo. Eso te va a llevar a la comparación y te va a alejar todo el tiempo de tu esencia, que es lo más rico que tenés. Entonces, para saber lo que es el amor, primero tenemos que estar libres. Y para estar libres, tenemos que estar tranquilos. O tenemos que estar en paz. Cuando uno se libera de cosas, se siente en paz. Ese es el primer punto, me parece, ¿no? Y hay que pasar sí o sí primero por este proceso. Tenemos que pasar por este proceso. Y estabilidad social, porque somos partes, somos individuos, partes de una sociedad, nos va a ayudar a generar la menos disonancia posible entre nuestras acciones, entre nuestros valores y entre nuestros objetivos. Entonces, el resultado de la transición será una persona más fuerte y una persona más preparada para la nueva etapa que se abre. Soltar, volver a empezar. Centrado en Vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. De acuerdo. Guitarra. estás tan bien. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien. Estoy tan down. Calabres en el alma. Cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a poner. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centro de Voz, interesante el tema, gracias a los que mandan mensajes que le gusta esto. Pensaba otra cosa, me estás abriendo la cabeza, ah, ¿viste? Bueno, bien. Es un poco más profundo de lo que me imaginaba, sí, tal cual. Es un poco más profundo, siempre es un poco más profundo. Por eso, en esto de esa transición, uno se empieza a dar cuenta de que en estas cosas que van pasando, uno es como que se va aprendiendo de la vida, te va enseñando, entre otras cosas te va dando fortaleza. Entonces salís de esa transición fortalecido. Está genial eso, aprendiste a ser fuerte. Bueno, ¿sabes qué? Ahora lo que te toca es ser feliz. Y esas épocas de adversidad, esas transiciones en las que hablábamos en el primer bloque, son los escenarios en los que aprendemos a ser fuertes. Pero cuando esa fortaleza ya está, tampoco se tiene que ser una fortaleza que levante muros, ni que levante alambres, ¿viste? Y nos aísle y nos haga olvidar de que también es un muy buen momento el hoy para ser felices. Porque te pasan cosas en la vida y parece que nunca vas a poder, pero en un momento lo lográs y aprendés a ser fuerte. Muchas veces hay un tema, resistiré, ¿no? Resistiré y te vas haciendo fuerte. Porque la vida es muy maestra en ese sentido. Y te lo va a enseñar de varias formas. Te va a enseñar de varias formas a edificar una actitud incombustible. ¿Me explico? Entonces, ahí te decís a vos mismo, sí, bien, que vas a poder con todo. Que tenés recursos para afrontar cualquier tipo de adversidad. Pero es tan maravilloso esto. Y siempre somos equilibrio. Y siempre, gracias a Dios, estamos revisando algunas cosas. Que si bien está bueno esto, del voy a poder y voy a salir y la adversidad y qué sé yo, a veces pasa que nos olvidamos de lo más importante, de que el tiempo no es solo un medio para lograr metas o futuras metas. Que hay una hora y que en ese hora a vos también te toca ser feliz. Hay unas sabias palabras del poeta Walt Whitman que dice que la felicidad no está en otro lugar, está en este. Está acá, aquí mismo. La persona feliz no posterga su felicidad. La vida acontece ahora, siendo incertidumbre lo que va a venir después. Son acertadas, son inspiradoras esas palabras. Pero también, para el que termina de pasar de una situación complicada, bueno, no es tampoco tan fácil poder aplicar este consejo, por eso la transición. Y no lo es en primer lugar porque cuando pasamos por momentos difíciles nos cuesta mucho situar la mirada en el presente. mucho. Sobre todo cuando venimos de bueno, una pérdida, pero de una ruptura amorosa. Por eso, qué lindo el amor, y te viene otra situación. Y a un montón de personas se les llena el culo de preguntas. Estamos, entonces, a ver. Es difícil situarse en ese momento. Bueno, pero esto es ahora, lo que pasó, pasó, y listo. Y lo que vendrá será incertidumbre. En este momento me predispongo a disfrutar esto. Sí, bueno. Suena lindo, pero ¿por qué no lo haces? Y no lo haces porque terminamos muchas veces caminando por el mundo a la defensiva, cuidando de que nada de lo que sucedió con anterioridad vuelva a ocurrir. Por eso no lo haces. Y que ponemos la mirada en el espejito retrovisor de la memoria, del pasado. Repasamos todo el tiempo el ayer, rumiamos. ¿Cuántas personas vienen a la consulta y dicen, ay, conocí a alguien, es un divino, una divina, qué sé yo? Y digo, genial. Y pero ¿cómo me va a ir? Y qué sé yo, ¿y cómo te sentís? No, yo me siento bárbaro. Y entonces, ¿cuál es el miedo? El pasado es el miedo. La memoria es el miedo. Repasar el ayer es el miedo. Repasarlo todo el tiempo, a ver cuántos aprendizajes, cuanto mejor preparados estemos para lo que va a pasar. Sí, controlar, no hay incertidumbre ahí, no hay un fluir. Entonces, si pasaste por un episodio negativo, complejo, traumático, no te obsesiones con ser fuerte. Ya está, saliste, sé flexible. Porque la tentación de ponerte a la defensiva puede ser muy grande. La de protegerte para que nada levante viste, la curita donde estuvo la herida. Lao Tse decía que el que vence a los demás es fuerte, pero el que se vence a sí mismo es poderoso. Me parece que ese es el poder. El poder de la intención, el poder del amor, el poder de la tranquilidad, el poder de la libertad, el poder de uno mismo. El equilibrio en lo cotidiano, eso enseña. Como enseñan las vivencias, las relaciones, cada cosa que leemos, lo que descubrimos a cada instante. Ahora, más allá de todo eso que es tan lindo, hay un hecho en el que también conviene profundizar. Las personas que pasaron por un hecho traumático no siempre saben darse cuenta de las nuevas oportunidades para poder alcanzar la felicidad. Hoy atendí antes de venir a un consultante que me decía, no, en lo general vengo bien. ¿Y para qué venís? En lo general estás bien. ¿Qué tenés? ¿Algún proyecto o algo? ¿Querés ver a ver si te reafirmo alguna idea que vos ya tenés? No, entonces vamos a lo profundo. Viste, enseguida le sacás la ficha. En eso, es tanto el que te dice que todo es un quilombo como para no ver lo que realmente quiere resolver, o el que te dice, no, en lo general estoy bien, entonces hay algo profundo en lo general. A ver, vamos, pum. Y ahí sacamos, destapamos la olla y encontramos tremendo despelote. Entonces el estar consciente, hay que estar tranquilo para poder ver una oportunidad de felicidad. Porque si no es como si uno saliera todos los días con un paraguas enorme, aunque nadie te diga que va a llover. Te sentirías ridícula, ridículo. Bueno, estar a la defensiva porque te pasó algo es igual de ridículo. ¿De qué nos sirve convertirnos en una pared infranqueable? Impenetrable, a ver, una pared, rara vez a una pared impenetrable y un muro enorme la luz pueda pasar la piedra, ¿eh? Y nada se va a poder ver a través de eso. No es tanto que no dejamos que lleguen, porque el gran problema está ahí. No es que no dejamos que nos quieran o que lleguen a nosotros, en el muro, no permitimos sacar lo mejor que tenemos, porque en algún punto de la vida nos sentimos estafados, decepcionados. Entonces, ¿cómo voy a volver a sacar eso si cuando lo saqué no me fue recibido, me lo devolvieron de un boleo en el culo, me lo quedé yo, todo ese dolor que te queda cuando hay una ruptura, cuando hay una decepción, tiene que ver con que te devolvieron un montón de cosas que eran para el otro. Si uno entendiera que lo que le salió de uno es de uno, que es para el otro, desde uno para el otro, y que lo mejor que podemos hacer cuando alguien nos genera eso es expresárselo, y si no lo quiere, bueno, ya nosotros lo soltamos, lo dejamos, y que somos un recipiente inagotable de poder expresar nuestro amor, pero no en la obsesión y en el control o en la posesión de que tenga que ser a fulana de tal, a fulano de tal, sino el de poder expresarnos en lo que sentimos por el placer hermoso que tiene que ver de expresarse. Una flor cuando sale no te pide permiso, ni sale y sale hermosa para fulano de tal. Nace y en un momento se reseca y se termina esa flor y después vuelve a nacer otra. Por eso el que se obsesiona con desarrollar una personalidad fuerte, bueno, a menudo lo que consigue es vivir siempre a la defensiva. Y muchas veces se terminan transformando en personas tristes, oscuras o rígidas. Y parecen, viste, que son infranqueables. En realidad están aterrados. Tienen miedo a ser nuevamente heridos. No, te diría que no es la mejor estrategia. Porque la felicidad no se armoniza con el miedo ni con quien acumula un exceso de mecanismos de defensa. Expresar todo el tiempo el amor en las redes sociales, el amor viva este, las frases de amor, qué sé yo, y tienen una sensación de vacío y de desolación tremendo. Es un llamado de atención todo el tiempo. Están pidiendo, están viviendo desde el mendigar y no desde poder expresar algo que sienten. Vos podés ser feliz, y cuando podés ser feliz, bueno, es cuando realmente podés, sabés cuáles son tus prioridades de vida. Hay un montón, ¿no?, de libros de autoayuda sobre el florecimiento y todo esto de enseñarnos a ser felices. Es como que abundan esas caras divinas, sonrientes. Los gurús que te prometen darte las clases para realizarte como ser humano. Ahora, las personas que lo vieron en carne a esto, momentos complicados, traumáticos, qué sé yo, no siempre pueden salir con un libro de autoayuda o con un manual. Porque te van a decir los libros y te van a estimular todo el tiempo. Todo es una estimulación, ¿viste? Todo es una estimulación. Entonces, y todo es todo tiene que ser extremo. Todo, ¿eh? Descuentos, todos los descuentos, comprémonos todos corriendo a comprar tal cosa. Una cosa, todos a tal otra. Todo es moda, todo. Y la felicidad también es un negocio. Y a día de hoy se prioriza en exceso la obligación de ser feliz. Y me parece que lo que estamos haciendo es desvirtuar y dejando de lado nuestro repertorio emocional. Realidades como la angustia, como el miedo o la tristeza. Entonces, quien pasa por alguna adversidad, bueno, acumula en mayor grado estos estados internos. Bienvenidos también. Bienvenidos también. Ahora, ¿cómo podemos hacer para ser felices? ¿Qué podemos hacer para alcanzar el bienestar? Vivir. Y lo creas o no, una persona que pasa por este tipo de situaciones, de crisis existenciales, que se equivoca, que se decepciona, que se la ponen doblada, que después sale otra vez, que vuelve a mostrarse otra vez y por ahí otra vez fracasa, que tiene una pérdida inesperada. Bueno, tiene una ventaja muy particular, porque quien no pasó por dificultades vitales a menudo va a fantasear con la felicidad en términos algo idealistas. Son esas personas que decís, esta la tienen en una cajita de cristal. Entonces quiere tener una pareja perfecta, lograr un gran trabajo, hacer el viaje increíble, Disney. Ahora, si nosotros podemos pasar por esta transición emocional, vamos a aprender a ser fuertes. Vamos a valorar aspectos mucho más básicos, como la calma, el equilibrio, el cariño de las personas amadas, estar bien con uno mismo. Por eso hablo primero de la tranquilidad. La vida, de hecho, es fuerte. Pero ahora te toca ser feliz. Ya está, pasaste por diferentes tormentas. La primera es la de tratar de llegar a un espermatozoide, pelearte con un millón y pico de espermatozoides que corrían con vos a ver quién enganchaba el óvulo primero. Bueno, llegaste vos. Ya te fuiste abriendo camino a través del esfuerzo. De la fortaleza, vamos a ponerle. Ahora, a esas propiedades hay que agregarle otras cosas. Y una de ellas es para ser feliz uno tiene que ser flexible. Tiene que ser receptivo. Aceptar el cambio interno. Darse cuenta que la afuera es una construcción del adentro. Trabajar en una apertura, tener un despertar espiritual para seguir encontrándose y poder encontrar eso que va con uno. Ese es un camino. Ahora, bueno, en medio de ese camino hay una clave que te va a permitir trabajar en tu felicidad. Y por ahí ese es el componente, el más importante y el que en alguna vez te he citado varias veces, el libro de Viktor Frankl, el célebre libro El hombre en busca del sentido. Nos referimos, como no, a hallar un propósito a nuestra vida, ponerle un sentido a tu vida. ¿Qué vine a aprender a esta vida? ¿Cómo me debo vincular con los demás? ¿Cómo debo vivir? ¿Con qué herramientas? No quién soy. ¿O con quién me voy a enganchar? ¿O de quién me voy a enamorar o quién se va a enamorar de mí? No, antes de eso hay todo un trabajo. Es darle un significado. Quiero conseguir el laburo, quiero viajar. ¿A qué querés viajar? ¿Dónde querés ir? ¿Qué querés ver? ¿Qué querés descubrir? Es poder darle un significado a la vida. Una fuerza motivadora. Algo que encienda, que vos te puedas ilusionar, no que vivas de ilusiones. Un motor interno, ese motor interno es el que te impulsa todas las mañanas a seguir superándote. Las corazonadas. Escuchá a la gente, entre comillas, que te gusta mirar tanto la afuera, bueno, lee, mirá a esas personas, entre comillas, exitosas. Vos dices, ¿cómo carajo hiciste? Y la verdad que la vida me cagó patadas en el culo, pero en un momento, pum, pan, y es como que tuve una... Me salió de adentro, fue una corazonada. Es ahí. Es ahí. Escuchá. Vamos a escuchar un poco de más. Hay un tema ahora que se llama, lo pueden googlear, me encantó. Se llama una banda, creo que es Massive, Han Massive o Massive Han, algo así. ¿No? ¿Puede ser, Neri? Acá me dice que sí, el operador. Que tocan una música con unos cuencos que parecen como si fuesen los discos que uno pone en la parrilla. ¿Viste? Cuando hace algo al disco, una olla grande, un wok gigante tapado con otro y hacen una música extraordinaria. Así que bueno, es tranquila, relaja, escuchá ese tema y llegamos al último bloque y ahí vamos a ver qué mejor, cuál es el mejor estado para uno, el de estar enamorado o el de estar tranquilo. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Entramos en el último bloque de Centrado en Vos y bueno, esta, después de todo lo que hemos hablado, esto que es, ¿cuál es el mejor estado, no? ¿El de estar enamorados o tranquilos? A ver, recién me comentaba una oyente, me decía, a los 20 años te hubiera dicho, estar enamorado, hoy te digo estar tranquilo, a Luciana de Saladillo, saludos. A ver, con el tiempo pasa eso, con el tiempo solemos descubrir que el mejor estado de la vida no es estar enamorados, sino estar tranquilos. Y solo cuando una persona logra hallar ese equilibrio interior, donde nada sobra y nada falta, es cuando se siente más plena que nunca. Entonces el amor puede aparecer. Entonces si así lo quiere, el amor fluye, aunque no es una necesidad obligada. Por eso te decía, ni bien empezamos, que el Dalai Lama decía, nunca se puede obtener la paz en el mundo externo hasta que no hagamos la paz con nosotros mismos. El hecho de no haber realizado esa necesitada peregrinación por nuestro interior, ahondando en vacíos y necesidades, hace que a veces terminemos eligiendo compañeros de viaje poco acertados, relaciones efímeras que quedan inscriptas en la soledad de nuestras almohadas. La desolación, esto de estar culo con alguien, estás ahí pero no está, estás desolado. Esas almohadas están llenas de sueños rotos y de lágrimas sofocadas. Y es tanto así que muchas de estas personas, de las personas que pasan gran parte de su ciclo vital saltando de piedra en piedra, de corazón a corazón, lo único que hacen es almacenar decepciones, amarguras, tristezas y desencantos. Y en medio de este escenario hay una novela que decía, el final de una novela que se llama El final del romance. Dice, solo tenemos dos opciones, mirar hacia atrás o mirar hacia adelante. Si lo hacemos de la mano de la experiencia y la sabiduría, tomaremos el camino correcto, el del interior. Ahí es donde hay que poner en orden el laberinto de nuestras emociones para encontrar ese preciado equilibrio. Por eso uno tiene que estar tranquilo. La tranquilidad no es ni mucho menos ausencia de emociones. Tampoco es que implica renunciar de alguna manera al amor o a una pasión que nos dignifica, esa que nos da alas y también raíces. No es eso, porque es que la persona tranquila no evita ninguna de estas dimensiones, pero las ve desde una perspectiva donde uno sabe muy bien dónde están los límites, donde esa templanza está como un faro en la noche que alumbra nuestra paz interior. La belleza de la tranquilidad nos corremos de esto, de esto. Vivimos en una cultura de masas donde se nos insta a buscar pareja como si de ese modo pudiéramos alcanzar por fin una ansiada autorrealización. Frases como, cuando tenga una novia, cuando tenga una novia sentará cabeza. No es bueno que el hombre esté solo. Todas tus penas se van a aliviar cuando encuentres a tu hombre ideal. Como si una mujer no se pudiera desarrollar sola. Una mujer, un hombre. Pero bueno, un machirulo siempre parece como que siempre necesitan un hombre. Lo único que hacen es anular de forma constante nuestra identidad. Y lo que hacen es levantar una idealización absolutista y errónea de lo que es el amor. Por eso los despelotes que hay en las relaciones. Por eso estar discutiendo en tensión, con quilombo, y pretender que eso es el amor, o que alguien te quiere porque te está encima, te rompe los quinotos. Entonces, a ver, ¿no será que el mejor estado de un ser humano no es el de amar hasta quedar anulado? ¿No es darlo todo hasta que nuestros derechos vitales queden aniquilados solo por ese miedo a estar solos? No, el mejor estado es estar tranquilos, con una armonía adecuada interior, ¿no? Donde no quede espacio para los vacíos, para los apegos desesperados o para las idealizaciones imposibles. Porque el amor, por mucho que nos digan, no siempre lo justifica todo. No implica abandonarnos a nosotros mismos. Porque en los lugares tranquilos abunda la razón. Sin embargo, antes de lanzarnos al vacío, esperando tener suerte en el amor, lo más adecuado es ir poco a poco. Es hallar calma, esa tranquilidad interior, donde uno se puede regocijar, donde uno va armando ese rompecabezas personal para tener templanza, fuerza, templanza y permitirse ser feliz, como te dije en el otro bloque. Porque lo creamos o no, a lo largo de nuestro ciclo vital, siempre va a llegar este momento, ese instante en que nos digamos a nosotros mismos: deseo calma, quiero encontrar mi equilibrio interior, quiero estar tranquilo. Y es un modo excepcional de favorecer nuestro crecimiento personal. Y como siempre, para lograrlo, bueno, hay que moverse de zonas de confort, de creencias, de mandatos. Hay que aprender a pasar la zaranda de las relaciones y ver de las relaciones que contás en el presente cuáles son y cuáles no son satisfactorias. Porque nadie va a poder estar tranquilo si cuenta con un vínculo dañino. En cualquier lado, en los lazos familiares, en las amistades, en el trabajo. Hay que dejar de ser víctimas. No, porque el otro me hizo, entonces a mí me pasó, no, el afuera es una construcción del adentro. Todo el afuera lo construiste vos. En cierto modo, todos terminamos siendo víctimas en algún aspecto. Víctimas de esos lazos dañinos. Víctimas de nuestras inseguridades, de nuestras obsesiones, de las limitaciones que nos ponemos. Hay que reprogramar esas actitudes. Hay que alimentar el coraje. Hay que liberarse de los miedos, y hay que derribar todo tipo de muros y de alambres. Y una vez que vas consiguiendo estos pasos, es necesario llegar a un tercer y maravilloso escalón que tiene que ver con un propósito, una determinación clara y definida: ser felices, pero no como un sponsor, como un hashtag. Tiene una forma más natural, sencilla, cultivar esa felicidad desde una forma sencilla. Esa forma sencilla es la que uno por fin se empieza a sentir bien de cómo es, por lo que tiene. Obviamente que se pone feliz por lo logrado, pero está complacido, está nutrido por las raíces del amor propio. Y eso nos va a dar un gran equilibrio. Entonces, toda persona, y esto que te quede bien claro y con esto me despido, toda persona en cuyo corazón respira el equilibrio y en cuya mente habita la tranquilidad, no ven el amor como una necesidad o como un anhelo desesperado. El amor no es algo que llega para rescatarlas, para la persona, porque, a ver, porque la persona tranquila ya no necesita ser salvada. Y descubre algo genial, que el amor es un tesoro precioso que uno encuentra y que decide por propia libertad y voluntad cuidarlo como la dimensión más hermosa del ser humano. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos con la conducción de Osvaldo Damiani.